rocío. No esperes que yo te lleve esa sopita en botella. Que te compre ese pardo y que te dé la mesada. Acurrala de abutín si quieres tener la vida bella. A la la la la la, a la la la la la la la la. La la la la la, la la la la la la.